semana, en los días que hemos transitado, estamos acá puntualmente en la intersección entre Avenida San Martín y Peatonal Sarmiento, donde se han juntado diferentes organizaciones sociales para reclamar por la libertad de Daniel Ruiz, como también por el desprocesamiento de compañeros de Tigrayá, del SUTE, del POL, del Frente Aéreo Santillán, del Polo Obrero y también de Víctor Dávila, quien es senador provincial del Frente Izquierda de los Trabajadores. En este momento se está llevando a cabo la concentración, que luego continuará con una movilización que transitará por la Casa de Gobierno y finalmente llegarán hasta el Palacio Judicial. Pero en este momento estamos acompañados por Martín Rodríguez, quien es integrante del Polo Obrero y quien es una de las personas que fue imputada en la última movilización realizada el 4 de septiembre. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buen día, ¿cómo le va la audiencia? Todo bien. Bueno, veníamos hablando de que puntualmente una de las consignas que tiene la movilización de hoy día es el desprocesamiento de compañeros y de vos particularmente. Sí, totalmente. Esa es una de las consignas por las cuales se ha llamado a movilizar hoy. Y quería remarcar que también esto es parte de una jornada nacional de los movimientos desocupados y que nos reivindicamos piqueteros, que le estamos reclamando al gobierno una serie de reivindicaciones para darle respuesta al hambre y la miseria que viven los compañeros en los barrios, que son cuestiones tan básicas y simples como asistencia de alimentos a los comedores y merenderos, la apertura de los programas sociales, la ubicación del cobro del monto de los programas sociales, trabajo genuino y viviente. Por eso nos hemos encontrado en una acción común con otras organizaciones acá en Mendoza, y como se está desarrollando, que salió en todos los medios ayer, una campe nacional con un montón de compañeros en Buenos Aires, que se ha replicado en varias provincias también. Hablar con represiones también en Buenos Aires, ¿no? Sí, totalmente. Justamente el gobierno, nosotros ya lo hemos hecho público y decimos que desenvuelve y desarrolla un ataque político a las organizaciones que hemos dicho que no vamos a hacer ninguna tregua de paz porque los compañeros en los barrios pasan hambre y que no vamos a esperar a octubre al cambio de gobierno o alguna transición hacia el futuro presidente que está anunciado prácticamente por el resultado de las elecciones, que es Fernández, que ya dio señales ayer de que va a haber un pacto social llamando a todas las organizaciones y al movimiento obrero en general a no salir a la calle, a no hacer vuelos y a no reclamar algo tan básico como querer comer y trabajar. Hoy en día se vienen a movilizar desde el kilómetro cero hasta la Casa de Gobierno. ¿Se espera algún tipo de respuesta por parte del gobierno provincial? Sí, la idea es que respondan a los petitorios que venimos realizando. Se han anunciado reuniones, pero bueno, no sabemos con qué nos vamos a encontrar en el marco de la represión de ayer. Consideramos que el gobierno tiene que ceder porque los propios datos oficiales del INDEC y de las estadísticas oficiales del gobierno aumenta la desocupación día a día, la inflación no se aguanta más y los salarios están por el piso. Y aparte de eso, en Mendoza particularmente hay una serie de datos que son catastróficos, como por ejemplo que es una de las provincias con índice más alto de desnutrición y de pobreza infantil. La desocupación es más alta que la media nacional, hay 42.000 pobres en Mendoza. Entonces, bueno, nosotros consideramos que tiene que dar respuesta, no sabemos si ahora ya, pero por lo menos avanzar en los reclamos que estamos pidiendo con otras organizaciones también. Bien, y una movilización que concluye en el Palacio Judicial por las consignas que mencionábamos recientemente, que es el desprocesamiento y la libertad para una de las personas que también estuvo luchando contra la reforma previsional en diciembre. Sí, totalmente. Vamos a concluir un acto con las organizaciones desocupadas y organizaciones de izquierda y sindicatos, y vamos a pedir la libertad, obviamente, del compañero Daniel Ruiz, que está preso por luchar como muchos otros compañeros y que sigue en la línea del gobierno de atacar a los luchadores y a los que no mantenemos la tregua de paz ni nos vamos a quedar en la casa viendo como nuestros compañeros pasan hambre. Perfecto. Bueno, esa es la palabra de Martín Rodríguez, integrante del Pueblo Obrero, una de las organizaciones. Muchísimas gracias, Martín. De nada, un saludo. Bueno, ahí estábamos hablando con Martín Rodríguez, uno de los integrantes de la organización del Polo Obrero, pero también se ha hecho presente en la CTA Autónoma. Estamos acá con Raquel Blas. Muy buenos días, Raquel. Hola, buen día. Sí, no solo como CTA Autónoma, sino como coordinadora sindical clasista, que es un agrupamiento bastante más amplio, de compañeros ocupados, desocupados, de sindicatos privados, precarizados. Y sí, nos hacemos presentes porque la respuesta para los trabajadores tiene que llegar ya. Acá tenemos que pensar, cuando hablamos de por qué tiene que haber una unidad entre los trabajadores sin trabajo y los que tienen trabajo, que en realidad el salario mínimo es lo que cobra un trabajador con un plan social, que a veces no llega a 8.000 pesos. Y con eso se supone que tiene que vivir en un contexto donde no se consigue trabajo en ningún lado. Nos pensemos en consigue el laburo y tiene que vivir únicamente con la asignación universal, que es de 4.000 pesos. ¿Quién puede garantizar derechos de niños, de educación, de salud con esos montos? Entonces, bueno, creo que la verdad entiendo que tenemos que apelar muy fuertemente a la solidaridad y a la lucha conjunta entre estatales, privados, ocupados y desocupados, pidiendo que se eleve el salario, que sea igual al costo de la canasta familiar, que se reabran todas las paritarias, porque no podemos seguir esperando en este contexto. Y acá en Mendoza, donde se registra uno de los picos más altos en inflación, ¿cómo evalúan la situación? Bueno, la situación en Mendoza es grave, porque si vos, por ejemplo, te pones a ver, en la parte privada los acuerdos salariales han sido paupérrimos, salvo en algunos sectores tomados, digamos, entre comillas, como puede ser el caso del bancario, que han logrado un buen arreglo. Pero si nos vamos al Estado, por ejemplo, los aumentos han sido en cuotas no acumulativas. Vale decir que nosotros cada 1%, 1,5, 3,5 nos lo calculan sobre el salario del mes de diciembre. Claro, cuando vamos al cajero no nos damos realmente ni cuenta de lo que nos ha aumentado el sueldo. Entonces, digo, los estatales estamos muy mal. Estamos cada día quedando más reducidos a hacer una miseria en el presupuesto. Del 40% ya con ese último pico de devaluación e inflación, hemos pasado al 36% del presupuesto. Es una vergüenza. En ningún país del mundo el Estado se sostiene con esta miseria de salario. Digo, lo mínimo que un Estado debe invertir en los que lo sostienen fundamentalmente, que son sus trabajadores, aquí se habló a todos, maestros, enfermeros, médicos, personal administrativo, es el 50% del presupuesto como mínimo. O sea, fíjate vos cómo estamos quedando, como vos lo decís, una provincia que tiene incluso niveles de costos más cercanos a la Patagonia que al centro del país. Raquel, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Ahí escuchábamos la palabra, Gaby, de Raquel Lab, bueno, desde la CTA Autónoma y desde también la coordinadora clasista, que es una organización más amplia. Pero bueno, nosotros vamos a continuar en el kilómetro cero, en el ex kilómetro cero, la avenida San Martín y Sarmiento. Ya están llegando varias organizaciones, está el Pueblo Obrero, como mencionábamos, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, bueno, la CTA, el PST, y bueno, faltan que se congreguen diferentes organizaciones como el Frente de Organización Lucha. De este lado de las calles se está sucediendo a esta movilización. Del otro lado, yéndonos para la Plaza Independencia, hay otra concentración con radio abierta y donde también más tarde se realizará una reunión donde se congregarán todos los reclamos para exigir la emergencia alimentaria acá en Mendoza. Muy bien, Juli, entonces nos quedaremos aquí alertas a lo que está pasando en las calles mendocinas. En un ratito nada más nos volvemos a escuchar. Nos volvemos a escuchar un ratito, por lo que se ve, Gaby, todo tranquilo. Mucha movilización en las calles, mucha gente transitando de un lado para el otro. La policía se ve no se ve abundante. Hay dos personas por movilización, dos personas más, dos policías más en las intermediaciones de la calle España. También dos policías motorizados en la Plaza Independencia. Pero bueno, se van viendo que van llegando más uniformados. En este momento están llegando 6 uniformados más. Pero bueno, vamos a estar también transmitiendo cómo se va acompañando desde la seguridad esta marcha. Esperemos que sea una seguridad que vele por las personas y que no reprima como ha sucedido en Buenos Aires. Muy bien, esperemos. Estaremos alertas al respecto también. Nos